They were together cause the promise of forever was another silly word. And rumor has it that they're living undercover in a place in Mexico. Damage, don't care. It's pretty much it was all in. You get a man like a father. Desde Reino Unido nos llega uno de los nuevos sencillos de True Strikes titulado Sound King of Superman. De bajada nos quedamos caer por Pamplona para recordar el sentillo de 2023 de El Desguace titulado Madrid. Hoy me he levantado con mucha inquietud, me aburre saber de la ingratitud. No quiero volver otra vez hacia atrás y empujo mi vida un poco más. Sentado en la autopista me pongo a soñar y toco mi guitarra una vez más. El sueño está cerca, me pongo a gritar. salido de mi barrio y me he pirado pa' Madrid a trabajar de camarero en un sitio muy hostil. Y en mi pequeña maleta yo metí, 12 se han ido cayendo, y esta tengo para ti, deja que te la regale, como un día te prometí. Hoy me he levantado con mucha inquietud, me aburre saber de la ingratitud. No quiero volver otra vez hacia atrás y empujo mi vida un poco más. Hoy quiero trazar un puente especial que me dé las alas para volar. Tengo los cojones para tirar, hoy dejo del todo de mirar hacia atrás. Quiero tocar, quiero cantar, quiero sentir este Madrid muy cerca de ti. Yo quiero tocar, yo quiero cantar, hasta Suecia para estrenar el último sencillo de The Devil Wears Nada, titulado Last Forever. Do you remember where we used to hide out? Thinking time won't take its toll, hoping it will last forever. The bearer of the light in the dark night, I rule the world.

vámonos de concierto. Cierto. En la sala Revi Live, en los Cabillas número 4, en Vic Álvaro, el viernes estará Primordial con Ered Altor y Undead. El sábado, White Wall, Resting, y el domingo, Pestilence más Cáncer. En la sala Robi, Avenida Brasil número 3, el miércoles estará 6 tercios, el jueves, El Error más Sigilo, el viernes, Terrible Idea Company más Post, el sábado, Peta Z Top, y el domingo, Dakota. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará Monoi y Ultra Héroe, y el viernes Virás más Señora. En Grutas 37, en Cuclillo número 6, el jueves desde Estados Unidos, Bob Wayne más Manly G. Moonley. Y el viernes desde Alemania, Groza, The Spirit, Nornit, y desde Austria, Anticult. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Trapos Sucios, el sábado por la mañana Jeff Espinosa más Emilio Arzuaga, y el sábado por la noche The Jews. En Grace O'Meary's Pub, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará The Creden Beach y el sábado Los Faraones. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes estará Salón más Mid Hunter, el sábado Último Deseo y Locos por Incordiar, y el domingo Celtiberrian con un espacial acústico. Y continuamos con los madrileños Vértice y su nuevo álbum Delta, que abre con Ninfa del Cas. Ninfa del Cas, venos a la ciudad. nos quedamos en Madrid para estrenar el nuevo sencillo de Dura Calá titulado Mala Sangre. Jamás volver a pasar hambre. Ay, ay. Como un ángel esquiva las balas, le persigue un reguero de muerte. La Virgen de la Guadaña se acerca, le raja y le besa la frente. No podíamos pasar por alto el nuevo sencillo de los escandinavos Lucifer. Señoras y señores, esto es Armades. Sweat, cold blood, cold stenches. We are dying just to win. Since we're living in a wet town, we got a reason to be terrified. We're psycho-sucker body and time, and even heroin is gentrified. And we all be taxi drivers, talk to mirrors in the night. When the rain has made it right, black moon on the horizon and a werewolf in your room. Coins and notes and credit cards and the sky gets dark at noon. Seems we're living. in the tree line. There are movement on the flanks, and the moving kind of feline painted faces have gone blank. And we all seem forgotten, put to rest and sanctified. Make a simple shot of cotton and the rest is classified. And there are faces made of nothing and an iron on the loose. And the flood is washing down the streets and your hands start turning blue. A mud is coming on the water, time to grab your shed and run. Well, there are firemen in the palace and you're looking down the barrel of a gun. If we were living in a bad town, we had reasons to be terrified. When psychos are company and diamond, even heroin was gentrified. Nos quedamos en Escandinavia para estrenar Skein Apel, último trabajo de los finlandeses Son of Cobra, y del que extraemos este City of Pain. Desde Almería nos llega el último sencillo de Mr. Sinmac titulado Querido Amigo. En tu colada

regresamos de nuevo a Zaragoza para estrenar Todavía Arde, nuevo trabajo del Vicio del Duende que abre con ¿Qué más quisieras? Dime cuándo podré ser tan brillante como tú y por qué. Dime cómo te sientes de otro planeta. Nunca te tocó perder o qué. Siempre encuentras la respuesta o qué. Dime cómo te sientes de otro planeta. Si pones los pies en la tierra verás que aquí siempre hay guerra. ¿Qué quieres hacerte de más? Hace ya unos años que sé que los cuentos son solo cuentos. ¿Qué más quisieras tú que ser un Superman en Hollywood? Y que el mundo te atienda, que la gente te rinda pleitesía. ¿Qué más quisiera yo que ser el superhéroe? Pero todo me oprime cuando vuelvo a la casa vacía. Pero todo me oprime cada vez que vuelvo a la casa vacía. Siempre tuviste el juego a tu favor. Desde aquí abajo no llega al tablero. Mueves las fichas libre de cualquier error. ¿Acaso no has sentido el barro entre los dedos? Si pones los pies en la tierra verás que aquí siempre hay guerra. Parece que quieres hacerte de más. Hace ya unos años que sé que los pleitesía. ¿Qué más quisiera yo que ser el superhéroe de mis fines? Pero todo me oprime cuando vuelvo a la casa vacía. Pero todo me oprime cada vez que vuelvo a la casa vacía. Nos subimos a Bilbao para estrenar Tóxico, último álbum de No Quiero y del que escuchamos Mentiras. Es la historia de un común mentiroso, o la historia de un vulgar perdedor. ¿Dónde quedaron esos días de rock and roll? ¿Dónde quedaron esas noches de amor? Quizás ya sea hora de suplicarte, o puedes aceptar cada uno tuvo su razón. No puedo más, no puedo más, no aguanto ya ni un minuto más. Los días pasan y tu presencia sigue aquí. Mentiras es todo lo que puedo ofrecer. Vete o quédate, que yo ya tengo mi vida. somos dos extraños sufriendo, recordando tiempos que fijo ya no volverán. Malentendidos y traición, la pelota creció sin control. Tus caricias me hicieron enloquecer. Quizás ya sea hora de suplicarte, o puedes aceptar cada uno tuvo su razón. No puedo más, no puedo más, no aguanto ya ni un minuto más. Los días pasan y tu presencia sigue aquí. Vamos con Estamos Bajo Attack, último EP de los británicos Mark Holroyd and the Carmesy, y que lleva en su segundo corte este Weird Eagles Dare to Fly. Just one moment, listen to me if you really want to. Let's have a few drinks and maybe then, well maybe you'll understand me. We missed the birth of a new religion. No point in stalling, we're waiting for you to join our army of lawless sinners. We'll thrive in the streets of this town. A thousand years may pass by and we'll see many fall. Pigeons don't understand what we're all waiting for. Don't be afraid, the vultures will never, they'll never take our soul alive. Delusional, they think they control us, but when they sleep we're all walking away. And when they wake up we'll all be out or far out of the reach of their dogs. A thousand years may pass by and we'll see many fall. But if we come together, there's no way to stop us all. A thousand years may pass by. Seguimos en Inglaterra para estrenar la cara B del nuevo sencillo de Molotovs titulado Johnny Don't Be Sacred. Continuamos con los asturianos Secta y su álbum Panzer de 2024 que abría con este Come On. Come on, come on. Yo digo, come on, come on, come on. curvas, palpita mi sien. Camina al infierno, no te equivoques de andar. Yo digo, tú gritas, me miras. Yo digo, desde Nueva York nos llega el nuevo EP de Mala Vista, que abre con el tema que da nombre al trabajo. Esto que suena es Snap Noise 38. De vuelta a Madrid, estrenamos Love and Lies, álbum de la banda de hard rock Will Hart, del que extraemos su segundo corte titulado Ready for the Night. Hoy no salimos del Reino Unido, pero es que es una pasada la cantidad de novedades que nos están llegando desde allí. Vamos con el nuevo sencillo de Le Garage titulado Left the Stable. Left the Stable. To cry. I'm leaving London, I'm on a van. Can't forget my love, I'm just not that man. Hey! Well, my mind is blowing and my mind is full. I got maggots crawling through a wasted skull. Whiskey's pouring from my crying eyes. But there ain't no time for sweet goodbyes. Hey! It's late at night, but I kept it stacked for this rainy day, keeping you in all my troubles would be. Hey! Won't take no less, I won't do no more. Well, I'm breaking free of this cruel cage. I turned the table and I left the stage. Hey! Vámonos directamente con la entrevista a Javi de Diesel Dog. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Hey, muy bien, feliz de estar hablando contigo una vez más. Bueno, oye, enhorabuena por el 20 aniversario, lo primero. Uh-huh. Oye, algunos que hemos tenido la suerte de disfrutar del concierto del pasado sábado 22, donde celebrasteis el 20 aniversario, y donde hicisteis un repaso tanto a nivel de temas como de componentes de la banda a lo largo de vuestra historia. ¿Cómo surgió montar todo este souvenir Diesel Dog? Bueno, pues la verdad... no sé, o sea, yo creo que siempre cuando más mayor me hago, más creo que hay que celebrarlo todo en esta vida, ¿no? Entonces me pareció que podía molar y el resto de la banda también, ¿no? Nos pareció una buena idea. Es verdad que tampoco soy mucho de nostalgia, pero sí que fue bastante guay, más que nostalgia, pararnos un momento para ver, pues oye, las pequeñas y yo creo que muchas buenas cosas que hemos hecho, ¿no? La verdad, en este tiempo, con los discos que hemos hecho un poco, pues oye, una carrerilla que yo creo que es bastante, pues bueno, digna de por lo menos ser reivindicada en el underground, ¿no? Y no, bueno, fue una idea que fue tomando forma. Y realmente pues salió perfecto, la verdad. Todo lo que queríamos hacer, queríamos que tuviera protagonismo la banda actual, que yo creo que es el mejor momento de los Diesel Dogs, quitando quizás cuando se crea la banda hace 20 años, que es algo siempre muy especial cuando empiezas, pero te diría que los últimos 4 años, 5, para mí, también por igual por el momento vital de cada uno, la serenidad y demás, yo creo que son los más felices porque por muchos factores, pero sobre todo por tener una banda tan increíble como la que tenemos ahora, pero a la vez pues también oye, queríamos reconocer y disfrutar, ¿no?, de tener a la gente que ha hecho posible todo esto durante todos estos años, ¿no? Y realmente creo que fue un mix perfecto de todo ello, y luego pues tener a nuestra gente, la gente que nos sigue, en un concierto muy especial, ¿no? Además lo hicisteis tirando para adelante con esta idea, es decir, había colaboradores vuestros que ni siquiera cuando se subieron al escenario no habían ensayado nada. no ensayamos con nadie, absolutamente, nadie, nada más que la banda actual, claro, los Dieselrocks actuales, pero porque es muy difícil, por ejemplo, Justin, el batería que grabó The Golden Age y que estuvo bastantes años con nosotros, vive en Francia y vino explícitamente para el concierto. De hecho, el bajista del primer disco, Oscar, fundador del grupo conmigo, vive en Bilbao, somos amiguetes de Bilbao, de los viejos tiempos, y no pudo venir porque le dio miedo a la nevada del viernes, que están las carreteras bastante fastidiadas, y el viernes por la mañana mismo me decía, oye, que se había complicado y que no vendría. Conclusión, que como varios no estaban por Madrid, pues al final dijimos, mira, cada uno se lo mira, y chicos, como les dije, literalmente, esto es un 2-3-4 rock and roll, y son muy buenos músicos todos, y yo creo que salió perfecto, la verdad, los temas que hicimos, porque, pues eso, son muy buenos músicos, y lo miraron con mucho cariño, la verdad. Cuando estamos hablando de rock and roll, con una banda con vosotros, que a la hora de descargar un escenario, pues lo dais todo, y de repente pone a la venta un trabajo con estos cuatro temas totalmente fuera del registro de Dieseldog, baladas, como decía Juan Durán, es porque algo ha pasado, ¿no? Me gusta mucho la idea de cuando sacas un EP, ¿no?, que no es un disco, no es un single, algo así, que sea precisamente, es el formato adecuado para mí, para algo especial, ¿no? Entonces, quizás no me veo haciendo un disco con 11 temas acústicos, bueno, quién sabe, ¿no? No sé, o sea, no creo que... Pero sin embargo, sí que esta idea pues nos pareció muy interesante y hacía tiempo que le veníamos dando vueltas, ¿no? También, pues eso, con los años pues te quitas, no sé si prejuicios o te apetece probar otras cosas, ¿no? Y luego la idea conceptual que hay detrás del EP, pues es algo que nos parecía hace tiempo bastante interesante, bastante cinematográfico, ambientarlo ahí, y luego pues mi experiencia personal, ¿no?, y demás, pues también es algo que me resulta cercano, y no sé, como que era algo que tenía que hacerse. No sé muy bien. Pues mira, antes de entrar de lleno en lo que es el disco, me gustaría poner su primer corte, que además es el que le da nombre a este sencillo de cuatro temas, The Land of the Red and Blood. Háblame un poco de este tema. Bueno, yo creo que es, el EP está ambientado en la Euskadi de los años 80, 90, como he dicho, pues un lugar gris, lluvioso, pues con lo que todos conocemos en cuanto a la violencia política, también la reconversión industrial, la heroína, etcétera, ¿no? Evidentemente, yo soy de Bilbao y soy del 78, con lo cual conocí aquello, pero no en primera persona especialmente. Yo vivo con una familia de clase media y no puedo decir ni que viera los problemas de la heroína, no en mi entorno cercano, pero sí en el conocido, sin duda, ¿no? Y todo por la marginalidad, la decadencia económica, después del cierre de los astilleros y los altos hornos y demás. Pero bueno, he usado personajes ficticios para hablar de algo que a mí pues lo conocía y que me resulta atractivo, pues atractivo o interesante, pues porque lo conocí de alguna manera, ¿no? Y esta canción en concreto pues habla del tema de la violencia política y de crecer en ese entorno, ¿no? Más que no solo tratar la violencia, sino lo que es crecer en un entorno con una situación tan jodidamente loca y que, sin embargo, cuando eres un chaval, bueno, te parece lo normal porque no has conocido otra cosa, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Ahora que tengo 47 años, hacía unos años ya que venía dándole vueltas porque, claro, reflexionas sobre cosas que en el momento te parecían normales y que ahora te parecen increíbles, ¿no? Y sobre todo, pues como digo ahí, pues una época y un lugar lleno de todo lo que vives, de medias verdades, medias mentiras, todo el mundo miente, todo el mundo oculta algo, todo el mundo es cobarde y también hay gente valiente en muchos ámbitos. Entonces, bueno, lo dicho, me parecía, yo digo que este EP es a la vez un ajuste de cuentas y una declaración de amor, ¿no? Las dos cosas. Entonces, bueno, es algo, unas canciones que teníamos necesidad de hacerlas, ¿no? Y este primer corte, pues, de lo que habla es eso, ¿no? De lo que es vivir en ese entorno lo que es crecer en ese entorno de violencia irracional y de horror, ¿no? Pues vamos con él, The Land of the Red and Blood. Street, a woman down the storm, you can't can see her scream in the land of rain and blood. In the land of rain and blood, we kneel before the priest, but he won't bury your man. We want no trouble, son, you understand. A tortured young man who will not make it home. All these kids in shirts and hell on the ground. In the land of rain and blood. You can trust a man from the north. He'll die before breaking his word, but he'll pay to save his ass. I'm sorry, but I hope you understand. We build with bullets this welfare state. We hide behind the flag, united we stand. In the land of rain and blood. Javi, ¿qué dice la banda cuando le presentas este tipo de proyecto? Mira, aparte que somos todos muy abiertos musicalmente, y de hecho a nosotros nos encanta a todos el rock americano, el country rock incluso, toda esa parte, pues el Springsteen más de Nebraska, o incluso Nick Cave, ese rollo, ¿no? Y incluso el Bob Dylan también más oscuro, también es algo que nos interesa, aparte del punk rock, que es nuestra raíz, ¿no? Y el rock en general. Pero también, cuando te decía antes que creo que es uno de los momentos más felices de, si no el más, yo creo que posiblemente más, de los Diesel Dogs, es porque tenemos una comunión total musical y personal, ¿no? Y personal, y todo se retroalimenta, porque somos una banda, y hablo por ellos, ¿no? En este caso, por mis tres compañeros, tan generosa, porque yo, joder, que, igual que con la edad, también pienso una vez más que, oye, qué bueno es y qué importante, y cuánto agradezco que tenga tres compañeros que creen en mis canciones, ¿no? Y que digan, oye, me encantan tus canciones, me gustan, creo que haces algo interesante, y yo creo que ellos las hacen mejores, y de hecho, vamos, soy sin duda el peor músico de los cuatro, así que tengo muchísimo que agradecerles. Y en este caso, pues una vez más, una generosidad total. Ellos entendieron perfectamente, además, y ellos mismos lo decían, que en estas cuatro canciones hay partes y algunos temas, hay uno en el que tocamos todos, pero solo hay un tema en el que tocamos todos. Hay algunas canciones que requerían muy poco, y lo entienden porque saben que es un trabajo en equipo y que a veces es más importante lo que no tocas. Yo, por ejemplo, hay una canción en la que no he tocado, solo he cantado, y eso es la primera vez que lo hago en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan lo iba a hacer mejor que yo, el finger picking en la guitarra acústica y demás, y ya está, es un trabajo en equipo, él lo hace mejor que yo lo cantaré y ya está, ¿no? Entonces, pues lo dicho, yo creo que es parte de la generosidad y el talento de esta banda también saber lo que hay que hacer y donde cada uno tenemos que dar un paso atrás, ¿no? En esto, y dejar las cosas todo en beneficio de la obra que queremos hacer, ¿no? ¿Has contado con la opinión de gente de allí, de Euskadi, por ejemplo, una vez que has hecho las canciones, de decir, oye, mira, he escrito estas canciones, ¿qué os parece? Habla de esto, habla de aquello. En fin, te has entregado un poquito antes, no te digo como pidiendo autorización, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿te ha gustado saber el feedback de la gente que vivió contigo aquellos tiempos? Bueno, a ver, por una parte, yo sí lo he comentado, especialmente con amigos, más que buscando opinión, sobre todo con amigos. Yo me vine a Madrid con 23 años, entonces yo he tocado tengo amigos con los que he tocado en bandas de chaval, hasta que me vine en Bilbao, ¿no? Y entonces, no solo he hablado con amigos que no son músicos, porque conocemos por la temática, y también he hablado con amigos músicos de Bilbao por la temática y porque es un proyecto musical, ¿no? A ver qué les parecía. Bueno, más que lo dices tú, en ningún caso pedir autorización ni nada, pero sí, bueno, comentarlo, pues oye, ¿en qué estás metido? Pues en esto, ¿no? Y en qué estáis grabando y tal. Bueno, yo creo que es un tema, primero, que por no tirarnos el rollo de ser tan transgresores o arriesgados, yo creo que esto no es como antes. Es decir, yo creo que es más fácil hacer algo así ahora que antes, ¿no? Aunque todavía las opiniones, pues supongo que hay gente que le ha parecido de un sesgo o de otro, le habrá parecido regular o que... No sé, como es un tema complejo, obviamente. ¿Eso te preocupa? No, cero, la verdad. No cero, porque ahí, esto es como te decía antes. Cuando haces 20 años se supone que podemos hacer algo molón para reivindicar todo este tiempo y tal, hacer un EP como este de 4 canciones es la idea definitiva de autosabotaje. O sea, es absolutamente... Entonces, no, simplemente lo que comentaba es, tenía yo personalmente y la banda también, una vez que lo pusimos en común, es como, estas canciones tienen que salir. Luego, de hecho, tampoco no tocamos ninguna en el concierto pasado, porque creemos que tienen una intensidad especial y requieren otra cosa. El otro día era una fiesta, había que tal, y me veo más tocándolas en un bar, en formato que sea, o en un acústico especial, que en esto, ¿no? O sea, les tenemos bastante respeto a estas canciones también, pero lo dicho, no, o sea, vamos, me preocupa cero. Eso es la parte buena que tiene el ser una banda underground independiente y no tener que negociar nada para vivir de la música. Es una pena porque nos encantaría hacerlo, pero como tenemos un plan B, bueno, es la parte negativa, es que no haces todo el día lo que te gusta. La parte positiva es que no tienes que rendir cuentas a nadie, ¿no? De eso se trata. Háblame un poco del tema Left Bank of the River. Pues mira, como el propio título dice, Left Bank of the River, en margen izquierda, ¿no? La margen izquierda del Nervión, de la ría de Bilbao, pues es básicamente, bueno, pues poblaciones, pero donde está Sestao, Santurce, Baracaldo, etcétera, ¿no? Ahí estaban casi todos, toda la industria pesada, los altos hornos y demás, también los astilleros, mucho puerto, etcétera, ¿no? Entonces era una zona, pues, de clase trabajadora, con mucha emigración. Gallega, por ejemplo, también del sur, etcétera. Y esa zona, cuando se dio la reconversión industrial de los 80 con el cierre de los altos hornos, de los astilleros y demás, pues claro, vivió tiempos súper difíciles económicamente, de gente que vino para buscar un futuro mejor y que realmente lo que se encontró es paro, depresión y la propia heroína arrasando, ¿no? Que todo hizo un cóctel increíble, ¿no? La verdad. Y por ejemplo, está basado también en los chavales que tocaban en bandas en aquella época, ¿no? Con cosas que decir, por ejemplo, yo siempre, una de mis bandas favoritas de punk de esa época es Scorbuto. Me parece, vamos, una banda completamente diferente a todo lo que hizo el rock radical vasco, mucho más interesante que la mayoría de las otras. ¿Y qué pasa? Pues que toda esa generación que posiblemente era creativa, tenía cosas que decir, pues entre la depresión económica y la plaga de la heroína, pues lo tuvo muy malas cartas, ¿no? Para jugar. Y entonces la canción habla un poco de eso, de chavales, una vez más, que crecen en ese entorno y que tienen momentos felices de descubrir, pues eso, la amistad, el salir, los primeros grupos, pero sin embargo está la sombra esa de lo que sabemos en retrospectiva, que en muchos de esos casos, como digo en el estribillo, nadie de ellos iba a cumplir los 23, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, pues eso, un retrato de unos personajes que me parecen interesantes. Pues vamos con el tema, Left Bank of the River. This gray sky shows no mercy around here. Come down to the needle on the spoon. But could I make it to the left bank sound? Or would you still be around? I wish I could talk to you. Let's walk to the altar once again. We'll take some pictures of us drinking beer. We'll fall and laugh and forget about all this. We'll never make it past 23. pictures of smiling faces, a generation of heroin and tune. All that we can and never will erase forever from the face of the earth. I wish you'd still be around. I wish I could talk to you. Let's walk to the altar once again. We'll take some pictures of us drinking beer. We'll break some hearts and stand still in the rain. And all the stupid way to kill the pain. Once again, we'll take some pictures of us drinking beer. We'll fall and laugh and forget about all this. We'll never make it past 23. Javi, háblame un poco de la grabación del disco. ¿Cómo hiciste para grabar estos temas? Mira, pues lo hicimos con Álvaro Escribano, con el que también hicimos nuestro último largo de Shipwreck, en La Chulona Studios. A Escri le conocemos desde hace muchos años también. Toca en mil bandas, ha producido muchísimos grupos y tenemos una conexión súper buena, la verdad. Y también pues le presentamos el proyecto de lo que queríamos hacer, porque es una cosa diferente, ¿no? Obviamente, y queríamos hacer algo. Lo grabamos ya hace un año y pico. Lo hemos sacado ahora también por darle un poco de tiempo al disco largo para que tuviera su ciclo y no interrumpirnos, y también, aunque a veces tengas un poco de ansia de grabar y publicar, pues también a las cosas hay que darle su tiempo y que la gente tampoco se aburra demasiado de ti, ¿no? Pero bueno, le presentamos esto y comentamos varias cosas, ¿no? Yo le expuse cómo creía que teníamos que hacer, lo que te decía antes de menos es más, ¿no? O poca instrumentación y un enfoque en, por ejemplo, grabar una chorrada, porque tampoco quiero ponerme muy estupendo aquí de tal, pero por ejemplo, grabamos todo a oscuras con un par de velas y tal, y parece una gilipollez o que nos estamos tirando el rollo de súper profundos, pero yo creo que todas esas cosas, si tú como cantante, como más, te metes en la atmósfera adecuada y le das y si estas canciones requieren eso, pones alrededor las cosas para que funcionen así, yo creo que eso se nota, ¿no? Y teníamos que sumergirnos así en esto. Es como cuando coges una guitarra, si tú coges una Flying V o coges una Telecaster, posiblemente te saldrán riffs distintos o compones cosas distintas. A mí por lo menos me pasa, no sé a ti, ¿no? Seguro que también. Pues esto es parecido, ¿no? Se trataba de hacer las cosas con cierto... Por ejemplo, yo toqué la armónica en dos canciones, que no soy autodidacta totalmente de tocar la armónica, solo me acompaño con la guitarra acústica un poco, pero soy un armonicista bastante, completamente amateur. Pero tengo amigos que tocan la armónica y pude llamarlos. Y no fue en ningún momento un caso de ego ni nada por el estilo, al revés. Fue porque creía que mi manera imperfecta de tocar pegaba más a estas canciones que traer a alguien que toque muy bien, ¿no? Entonces, ese era el enfoque, ¿no? Crudo, imperfecto, da igual si está algo desafinado ligeramente o demás, si nos transmite, y así fue, ¿no? Yo creo que es más importante que fuera real que fuera perfecto. Yo, de todas formas, le he dado varias vueltas a los temas y sí tienen un buen eléctrico, ¿eh? Sí podrías hacer un buen eléctrico con ellas, ¿eh? Sí, eso nos ha dicho la gente. Si le subes 15 puntitos al metrónomo, esto puede ser un cañón. Pues sí, no sé, lo tengo. Mira, el otro día en el concierto alguien me dijo exactamente lo mismo, que quería que tenían traslación al eléctrico y demás. ¿Sabes lo que pasa? Como lo acabamos de sacar y nos hemos metido con el concierto del 20 aniversario y demás, y dices que la primera idea es, ¿vamos a tocar algún tema acústico en este concierto? No, pues lo dejamos para otro momento. Pero mira, ya es la segunda persona que me lo dice, igual le tenemos que dar una vuelta, porque desde luego siempre estaría bien darle una representación a esto, porque la verdad es que creemos en esto que acabamos de hacer, creemos que es bastante molón. El 20 aniversario lo hemos dejado en una una fiesta o vamos a hacer gira de 20 años? No. Yo, aparte de que, bueno, yo creo que es una fiesta como lo que fue, súper chulo, pero lo que te decía un poco al principio, ¿no? Yo, una vez más, autosabotearnos. El otro día que era una fiesta así para tocar, pues, porque lo que decía el otro día, los hits menores, los que conoce la gente que nos sigue y demás, pues tocamos una canción nueva, por ejemplo, ¿no? Y eso fue bastante aposta, una canción que no está ni en este último EP. Lo hicimos bastante a propósito, precisamente después de traer a nuestros compañeros de las anteriores formaciones y que tocaran varios temas, pues la idea era decir, esto va del futuro, del presente, de ya, porque no sé, lo de pensar en los buenos tiempos cuando teníamos 20 y pico, me da un poco, está bien, estuvo bien, ya pasó. Nuestros tiempos son estos son en los que tenemos que hacer cosas. Y yo mientras, cuando tenga 90 años, si espero cumplirlos, mis tiempos serán esos cuando tenga 90, no serán con los que tenía 30. Entonces, me pareció molón el decir, hostia, vamos a tocar una canción nueva, porque estamos en un buen momento, porque tenemos cosas y tal, y precisamente para hablar de que no, esto es una banda viva y con cosas que decir, ¿no? Bueno, esa es la idea. Así que no, ya está hecho, la fiesta estuvo bien, y ahora a tocar, sobre todo vamos a ponernos poco a poco a arreglar el próximo disco y más sin prisa, y a tocar algo más esporádicamente, pero no con el tute que nos hemos dado con el anterior disco, bueno, tute relativo, pero sí, hemos hecho casi 40 conciertos, que yo creo que no está nada mal, la verdad. No, realmente no está nada mal. El día concierto fue el tema que tocasteis, Free Market with Brick, You Fucking Hair, casi nada, un tema muy potente, además con una identidad Diesel Dog importante. Pero Javi, ¿cuándo vais a empezar a dar temas con los títulos un poquito más cortos? Que esto se nos complica. Es que... O sea, que es cada vez... Ya no usáis la palabra, el estribillo para las canciones, no, metéis las frases enteras. Bueno, de hecho, en esta canción tiene más... La cosa es más cachonda porque ni siquiera esa frase aparece en la canción. O sea, es como... Habla de lo que... Pues eso, el libre mercado te romperá el puto corazón, pero habla un poco de lo que va... Una vez más, la canción va de dos personajes jóvenes, hostia, pues a los que la vida les está pasando por encima, ¿no? Un chico y una chica que, claro, pues que, hostia, que pelean de trabajo en trabajo, que quieren ser creativos, que intentan disfrutar de los momentos de felicidad de la juventud, pero hostia, que la vida les está golpeando duro y cómo te sobrepones a eso, ¿no? No, pero lo de los títulos, normalmente a mí sí que tenemos títulos cortos, en general, pero... Ya, sí, pero últimamente... Pero no, pero siempre me mola meter uno o dos por disco, además como extremadamente largos, porque me parece como... A mí siempre me ha hecho mucha gracia. Hay una banda, los Manic Street Preachers, que tienen títulos normales y de pronto tenían uno como Si la América Blanca te dijera la verdad una vez, tu mundo completo se derrumbaría. Eso en inglés, ¿no? Entonces, digo, hostia, me parecía brutal. Bueno, ya las conocidas de If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next, ¿no? Su hit más conocido. Y siempre digo, joder, qué guay hacer una canción con un título larguísimo. Me parece muy molón, la verdad. Pero clasificándolo. Aquí había un grupo en España, Cucharada, que tenía una canción que se llamaba Si no te ríes de tu propio culo, acabarás tomando tu... Efectivamente, la conozco. Sí. Ah, qué buenas Cucharadas, sin duda. Sí. Bueno, háblame un poco del tema Sleep Baby Sleep. Uf, pues ese tema, mira, ese es el tema más personal del... Cuando digo personal, todo, pues lo que decía, todo es personal porque yo viví esa época, pero más que nada me ha apetecido novelizar un poco cosas que yo sabía, pero igual, pues lo digo, yo afortunadamente no vivido en ese ambiente, no he tenido experiencias tan duras como las que he comentado, ¿no? Es como si fuera una novela de algo que conocía pero que no he vivido en primera persona, ¿no? El tema de Sleep Baby Sleep se habla un poco también, pues, de las familias vascas en general, ¿no? Pues la importancia, también un poco la hipocresía que hay con la religión, porque, y también, por ejemplo, con el tema del terrorismo y la religión, ¿no? Porque mucha de la... el País Vasco siempre ha habido un componente religioso muy fuerte, muy... el no vasco ha sido eminentemente católico, siempre, y siempre, por ejemplo, me parecía, con la distancia, ¿no?, también un poco, que muchas veces había una legitimidad, una justificación de la violencia por parte de sectores religiosos, ¿no?, que a mí siempre me ha volado la cabeza después, ¿no? Entonces, bueno, trata un poco de eso, ¿no?, de la incoherencia muchas veces que había en las propias familias, también como las propias familias se posicionaban a favor, o tenían opiniones políticas muy diferentes y que chocaban dentro de ellas, de cómo no se podía hablar de ciertas cosas en casa y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más, una vez más, una cierta novelización, pero desde metido dentro de una familia vasca en la que pasan esas cosas, ¿no? Pues vamos con el tema. Sleep, baby, sleep. Sleep, baby, sleep. I will take care of you. So I Javi, ¿dónde se va a poder hacer la gente con los discos? Tanto con el último sencillo como con los discos anteriores. Mira, pues la suerte que tenemos es que hay un sello chulísimo que se llama Ghost Highway Recordings, que lleva Marco, que es un chico gallego que vive aquí en Madrid y que solo edita vinilo, vende en todo el mundo. El 70% de las bandas que saca son internacionales y el 30% nacionales. Estoy hablando así un porcentaje un poco a grosso modo, pero para dar, lo que quiero decir es que por una parte apoya a las bandas nacionales, pero por otra parte, joder, tiene el nivel para traer bandas internacionales de nivel. Ha sacado singles de los Telecopters, de Imperial State Electric, que es la banda de Nike de los Telecopters, de los Dwarfs, cosas muy interesantes, y muchas bandas españolas también, ¿no? Entonces, tenemos la suerte, y quería reivindicar el trabajo de un sello como este, ¿no? Que vende en todo el mundo, y es él, es una persona que lo hace todo, bueno, y que tiene el buen gusto de sacar nuestros discos, ¿no? Entonces, en la web de Ghost Highway Recordings lo pueden comprar, por supuesto, y lo que les animaría a la gente a que hiciera para apoyar a los sellos underground también, y luego, por supuesto, nuestros conciertos también se puede hacer, ¿no? Tanto el EP, este último EP, que además es una edición muy chula, y por 10 euros se pueden hacer con él, ¿no? Que yo creo que está muy guay. Y nada, y el resto de los discos también están en la propia web de Ghost Highway, sí. Y hablando de conciertos, ¿alguno a la vista? Pues mira, nada, o sea, tenemos varias cosas. En febrero, el 13 de febrero, vamos a León, pero son cosas sueltas ya no estamos demasiado ansiosos por tocar, como después del disco del anterior largo teníamos muchas ganas de tocar, y como digo, hicimos casi 40 bolos y demás, y ahora es un poco, oye, pues lo que vaya saliendo, que sea interesante y tal, bueno, pues vamos a hacer, tenemos eso, de manera esporádica hacer cosas, pero nos vamos a centrar a descansar un poco también, porque yo creo que está bien parar un poquillo y no te voy a decir echarlo de menos, pero que cuando vuelvas a tocar al de 2 o 3 meses, algún bolo esporádico, digas, joder, qué bien, qué ganas tenía de tocar, que está bien coger eso, y mientras tanto, pues ponernos con los temas nuevos, la verdad, ese es un poco el plan. Tenemos también algún concierto en marzo, en cerca de Valencia también, y alguna cosa más para primavera también, sí, pero solo por cerrar. Sí. Perfecto, temas nuevos, ya tenéis el horno a marcha, solo falta terminar de echar leña. ¿Para cuándo calculas tú más o menos que podemos tener alguna novedad publicada? Pues bueno, no lo sé, porque también yo por mí y por la banda, por nosotros, vamos, yo creo que grabaríamos ya y lo sacaríamos, te diría que en 6 meses seguro, en 4 o 5 meses, porque tenemos todo el disco escrito, todo, nos falta, hemos ya, pues eso, ya viste que tocamos un tema el otro día y demás, y hemos ensayado 2 o 3, pero bueno, nos falta ponernos un mes o dos a trabajar los temas y podríamos meternos a grabar. Pero eso habla un poco del momentazo que, ya te digo, por lo menos personal, que tenemos, en el sentido que estamos súper contentos, súper creativos y haciendo cosas a tope, y que sacaríamos otro disco ya. Pero también, oye, pues hay que ser conscientes de que hay que dejar descansar un poco la cosa, ¿no? Acabamos de sacar un EP, queremos, es verdad que es una edición muy corta, pero también, oye, que la gente asimile un poco, ¿no? Y que dejar a la gente que asimile un poco y no bombardearle con cosas, pese a que nos gustaría. Pero yo creo que, bueno, yo espero que la segunda mitad del año que viene podamos estar pensando en sacarlo, la verdad, el nuevo disco, que sería un buen ritmo, la verdad, ¿eh? Oye, Javi, pues muchísimas gracias, es un placer hablar contigo, desgranar el disco completo con esos 4 temas, que nos vamos a despedir a más con el que te falta. Javi, hablando un poquito de Northern Free. Bueno, pues también habla un poco, en este caso, no de cómo es crecer, no como lo que te decía, en zonas tan deprimidas o con el problema de la heroína y demás, sino de cómo es crecer siendo un chaval, en concreto esta canción, ¿no? Pues cuando tienes 15 años y descubres, joder, primeros amores, salir con tus amiguetes y tomarte una birra, todas esas cosas, que el mundo te parece que está abierto y que todo es posible y tal, y todo es, tienes cero preocupaciones en un entorno que no es tan dramático como el que comentaba antes, ¿no? Pero sin embargo, joder, a la vez estás en, lo dicho, ¿no? Esa es tu situación, lo que debería pasarle a cualquier chaval de 15 años, y sin embargo también, pues, convives con cosas extrañísimas, como te decía, pues eso, es saber que no se pueden hacer ciertas cosas en la calle, que hay una especie de autocensura para hablar de temas políticos en cualquier dirección, porque no se puede hablar de ciertas cosas. Despertarte, por ejemplo, yo, mis padres vivíamos al lado de una comisaría de la Policía Nacional, es decir, yo toda mi vida he convivido normalizando que, bueno, o sea, y tampoco le daba más importancia que podía haber un atentado en un momento dado en esa comisaría, ¿no? Es la principal comisaría de Policía Nacional de Bilbao. Sí, yo es la única, de hecho. Entonces, claro, pues bueno, a la vez que quedaba con mis colegas en la esquina para ir a tomar algo o para dar una vuelta cuando teníamos 14 o 15 años, pues, joder, siempre me acuerdo que pasábamos con cierto miedo, ¿no? O fijándonos un poco en qué pasaba y demás, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, crecer como tiene que hacerlo un chaval, pensando que el futuro está abierto y pensar en las cosas de chavales, y a la vez, pues, estar en un ambiente un poco demencial, ¿no? En el que algún amigo te contaba que la policía le había dado una paliza y a la vez, pues, te enterabas de que estaba amenazado, pues, el padre de otro amigo, ¿no? Eso es un poco de lo que va la canción. Pues lo dicho, Javi, ha sido un placer. Y bueno, los que os habéis incorporado tarde, a partir de mañana el podcast en asaltomatarredor.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado de fuera. Javi, un placer. Muchas gracias. Y solo agradecerte también qué gusto da cuando alguien se prepara la entrevista y le pone atención al material que has publicado, porque a veces sí que vamos a entrevistas súper genéricas y demás. Así que ha sido un placer hablar en profundidad y con el cariño que lo has hecho de nuestro EP. Gracias a ti. Y nos vamos. Diesel Dog, Northern Rain. Brother sounds while we stand still in the northern.